Buenos días a los compañeros de Farco. Desde el lunes 3 de junio, las comunidades indígenas de todo el país están reunidas en la provincia de Formosa, donde se está desarrollando la Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, que comenzó con un discurso del cacique Félix Díaz diciendo: "Vamos a luchar por nuestro futuro". Si bien la lista de los temas a discutir era amplia: violación de los derechos humanos, incumplimiento de las leyes indígenas, avance del modelo extractivo, minería, agronegocios, lo más importante y fundamental fue los despojos territoriales que están sufriendo todas las comunidades indígenas del país. Numerosas organizaciones sociales de la provincia de Formosa dijeron presente, apoyando la lucha de los originarios. Durante la cumbre estuvieron presentes varias comunidades indígenas de todo el país, como los huichís, pilagás, cuom, navaclé, mapuche, huerquén, entre otros tantos. Memoria, verdad y justicia es la consigna de este encuentro. Pero hermanos, ya no es tiempo de que la sangre de nuestras mayores, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros conductores, de las comunidades, de nuestros niños, ningún joven de ningún pueblo debe derramar sangre en esta territorio. Hay mucha sangre ya. Están los huesos como ningún joven de nuestros ancestros. Ya no. Además agregó la importancia de cuidar a sus líderes, no exponerlos y organizarse a encontrar un camino en común. Debemos cuidar a nuestros líderes en los pueblos y en las comunidades y en los territorios para que no sean blanco del ataque. Un camino duro y espinoso, pero va a ser menos duro y espinoso si entre todos empezamos a encontrar cuál es el camino. Durante la jornada se recordaron a los hermanos y compañeros que dieron su vida por la lucha, como Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Cristian Ferreira, entre otros. Dentro de los discursos que se pudo escuchar, fue Nahuel, un joven indígena de la comunidad mapuche de Neuquén, quien alertó que en el día de ayer la policía provincial frenó en la ruta a dirigentes indígenas y les decía que el encuentro se había suspendido, pero los hermanos igual llegaron. El encuentro culmina con la participación de más de 200 representantes de comunidades indígenas movilizándose hasta la Casa de Gobierno de la provincia de Formosa, donde presentarán un documento reclamando la reivindicación de los derechos humanos y todo lo concerniente a las cuestiones territoriales. Dicho documento y las conclusiones a las que llegaron a lo largo de estos 3 días lo harán llegar también al Gobierno Nacional. Informó para Farco Satelital Soraya Cabaña de FM La Nueva 98.1 Formosa.